quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Que hace lindo solcito, justo para mí, especial para mí, que hoy es mi día. Oh, cumplo un año más, qué bueno, la verdad, el mejor día que me podía haber tocado. Me voy a lavar la cara y después me voy afuera a ver a mis amigos. ¡Eva! ¿Quién es? ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feli! ¡Que lo cumpla! ¿Sabés quién cantaba bien? Es más, tu vieja cantaba bien cuando se bañaba. ¿Sabés cómo cantaba? Tu vieja estaba tan buena, tu vieja, que no sabés cómo cuando cantaba. Y cantaba acá. ¡Feliz cumpleaños! Siempre desubicado, loco. ¡Que lo cumpla! ¡Salí, salí! ¡Feli! ¡Oh, hasta el alcohol que tenés! ¡Salí! Que estoy festejando de ayer al mediodía, estoy festejando, arranqué Puente de la Noria, del Viso, La Barría, Chivilcoy, Gleu, Loma de Zamora, de San Luis Urralde, hicimos una menuata trash con Sirio y volví. ¡Feliz, feliz es tu día! Toma, te dejo un regalo, toma. Dale, gracias. Amiguito querido. Haz una cosa. Andá a esperar el colectivo allá que yo. ¿Sabes que sos igual que tu viejo? Vos sos igual que tu viejo. Igual de atorrante, caradura que tu viejo. ¿Cuándo más sabés lo que me debes, Emma? Qué loco. Que te debo, yo no te debo nada. Sos igual que tu vieja. Escúchame, tengo una bolsita. Tengo una bolsita acá para dónde. ¿Sabés qué? ¡Julián! ¡La bolsita! ¿Qué? ¡Cállate, pelotudo! ¡Que soy de la cámpora! ¿Y qué carajo querés que haga, Julián? ¡La bolsita estoy pidiendo! ¡Toma esta! Dale, boludo. Bajá, subiste los pantalones. ¿Qué, boludo? ¡Subiste los pantalones! No está borracho, pendejo. Che, escuchame. Acá tengo, mirá. Sácame acá. ¿Correcto? Poné el platito acá. Juli, ¿cómo te quiero, pendejo? ¿Cuánto cumplí? 23. A ver, vamos todos juntos a contar 1, 2, 3. Que lo cumpla. Abrí la bolsita esa que está ahí, abrí la bolsita. Es tu regalo ese, abrí. Que lo cumpla feliz. ¿Qué es esto? Ahora mira, agachá la cabeza y vos cerrá la boca y tenés que aspirar por la nariz. No, no salí, que está loco. Sí, no, es tu regalo de cumpleaños. Es tu re... Ahí va. Que lo cumpla feliz. ¿Y? ¿Y? ¡Opa, Punta de Noria! Dale, dale, yo voy a Punta de Noria. Que lo cumpla. Mis inquilinos, mis amigos artistas, hola perseguidos, mis sustentados, los que siguen creciendo que somos Nacional y Popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio. ¡Que no te distraigan! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, chan, chan, no le puedes marchar. Aléjate de mí. Ahora sí, Johnny Toliengo. No hay nada más que hablar. Dale, ridículo. Dale, ridículo. No tenés familia que te vea, ¿eh? No soy de ninguna religión. ¿Por qué no vas a dormir? Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio. Mundo Bullicio ha arrancado de esta manera, ¿no? Como solía arrancar la selección de Menotti, ¿no? Allá de la dictadura, ¿no? Cuando Menotti tomaba mate con Videla, ¿no? Lo sabían eso ustedes, ¿no? No. Ah, bueno, sabelo, sabelo, es muy interesante saberlo. Emma, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Para... prendete el mic, Mati, por favor, prendete el mic. Mati, por favor, el mic, prendete vos, así hablas, dale. ¿Está bien? Dale, gordi. tipo Mick, ese. No Mick sí, Jagger. Lo aprendí, tipo nada. Lo aprendió, te reprendió. Chi, ¿cómo andas, Sima? Todo bien, bien, bien. Esperando, palpitando el momento de entrar al escenario, nada, de Mundo Bullicio, que hoy va a festejar sus 2 añitos en el Patio de los Nadie. Bueno, es una salida al escenario cultural, quizás, ¿no? La primera vez que Mundo Bullicio está organizando un evento de sus 2 años... Y bueno, estamos organizándolo acá en el Patio de los Nadies. Sí, la primera vez porque los 2 años se cumplen una sola vez. Es claro el mensaje. Bueno, recordamos que el año pasado terminamos al aire con una emisión de 4 horas en vivo, ¿no? Con bandas también, teatro. El mejor, y como para empezar el primer festival de Mundo Bullicio, fue el mejor. El mejor de todos los tiempos. Y yo creo que, o sea, Grimba me llamó el otro día y me dijo, Javi, mirá, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? Y ahí que dije, mirá, Grimba, disculpame, pero estoy en default. Default técnica. Bueno, gente que está del otro lado, Mati, good afternoon. Hola, Javi, ¿cómo andas? Qué equipo de mierda este. Qué equipo de... mirá el equipo, ¿no? Su cumpleaños del Mundo Bullicio, Nacho no vino, Noé no vino. Es así, ¿no? Este equipo es así. Es como la Argentina misma. Tiene todo para ganar, pero siempre jugamos ahí en la C. Estamos yo jugando. Vengo porque te quiero cerruchar el puesto, si no, no vendría. Emma, es claro el mensaje de Emma. Pero Emma lo bancamos porque es claro. Es como bancar al pro. ¿Quién no banca a Macri? Si sabemos que es un inoperante, ¿no? Claro. O sea, él te lo dice, ¿no? ¡Hello! ¡Hello! Bueno, vamos a bajar un poco... Vamos a bajar un poco de este maremoto llamado Mundo Bullicio, que no te distraigan. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a las vías de comunicación, Emma. Porque estaría bueno, ¿no? Que siendo nuestro cumpleaños, encima, es justo, ¿eh? Fue ayer realmente la primera emisión que hicimos en la casa de Nacho, en la casa de ellos, que tienen su radio también, que sale por internet, pasa la onda. Justamente ayer, reloj por calendario, se cumplieron 2 años de esa primera emisión, que Nacho va a traer después... Está llegando Nacho igual, está llegando tarde, está armando cosas para el evento. Va a traer la grabación del tercer programa de Mundo Bullicio. Ah, mirá. Pero por internet, para que escuchemos un poco así como fue sus primeros 3 programas. Bueno, Así que estamos en este jolgorio, ¿no? Estamos festejando los 2 años, así que te esperamos, te invitamos que vengas hoy a la noche a la casa, al patio de los Nadies. Vamos a arrancar con proyección de animación, show para padres de familia. Va a haber después Arte Circense, Contact, Diablo, Luces Fluor en la oscuridad también. ¿El de las pelotitas? El de las pelotitas de vidrio. Bueno. Pero bueno. Yo les voy a decir algo. Este chico Rodrigo, se llama Rodrigo Milenacci, es un compañero mío del grupo La María, estábamos actuando juntos. Contact hace muy bien. Hace muy bien. Pero Diablo, tienen que verlo hacerlo Diablo y en un momento decís, nah, ¿en serio? Es muy bueno el Diablo que hace. Después, paralelamente, va a haber una muestra de un artista plástico, también plástica, que es una chica en este caso, que va a poner fotos. Y después va a estar No Influencia, que se curta el Creo en los Mutantes. Así que bueno, estaría bueno que damos las vías de comunicación y estaría bueno que nos manden un mensaje por el cumpleaños, ¿no? O sea, por hoy. Por hoy, sí, nada más. Por hoy. Sí. ¿Qué te cuesta? Dale. ¿No? ¿Crees que te pagamos el mensaje nosotros? No. Cuéntame un motifoquera. Bueno, Emma. Mándanos un mensaje al 1533-680099 o llamanos al 0237-4666-559. O si querés, escribinos en el muro Mundo Bullicio que no te distraiga. Buscanos, te agregamos y nos escribís en el muro, nosotros lo leemos. Y bueno, así que 0237-4666-559. ¿Ya lo dijimos? ¿Ya lo habías dicho? Decime que lo había dicho y me muero sí, acá. Sí, lo dije, boludo. Quiero aclarar que no estoy subido. Gracias. Hay que hacer una mea culpa. Recién una chica de Estalla Silencio me preguntó, ¿y preparado para el evento de hoy? Y yo hace 15 días. Que te, o sea, Y si no, mandá un mensaje al 553637-38, que es el número de Javi. Putealo un rato y nos vemos. Ahí está, lo hacemos tan fácil como eso. Si no quedo maniatado de esos 8 y medio, me agarro un medio ACB y quedo con la mitad del cuerpo diciendo ¡mate! ¡Mate! Así, mandamos mensaje, dale. Ahora vamos a escuchar la primera banda que va a estar tocando hoy a la noche, que se curtan, oriundos de Capital, oriundos de Flores. Lo interesante que con, que se curtan en lo personal, ellos antes tenían un bar que se llamaba Bareto, quedaba enfrente de la cárcel de Devoto, justo enfrente. Y ese lugar era medio el antro de ese momento, ¿no? Era el lugar bohemio, ¿no? O sea, por ejemplo, vos ibas los viernes, podías tocar un instrumento arriba del escenario, que sea, subir. Y tenía todo como un costado medio borde rockero. Y con los chicos que se curtan, y con mi grupo de teatro, que La María Te Ilumine, hemos compartido los inicios. Y esos lugares turbulentos a veces, pero creativos también, ¿no? O sea, lugares medio así, emergente, vamos a decir, ¿no? Mucha gente pasó por ahí. Salió un preso por homicidio con un pedazo de intestino. Yo toco el órgano. ¡Rompe, vamos a subir! ¡Oficial! ¿Sabes qué está tu mujer ahora? No, pero te digo algo fuera de joda. Lo que era horrible era, estás adentro del lugar, encima de todo cerrado oscuro, ¿viste? El lugar. Y adentro del lugar era, ¿viste? Era, o sea, otra dimensión, totalmente, ¿viste? Estaban los expedientes X dando vueltas filmando, más o menos. Y salías a la vereda y estaba la cárcel de Devoto. El choque decías, ¡ah! Oh, así, medio así. Bueno, así que con que se curta, linda trayectoria, nos conocemos hace mucho tiempo con Cartucho, El Topo, Lucho también. Así que vamos a escuchar el primer tema de que se curtan y después volvemos con el tema del día. Así que Mati, ¿sabes qué? Es todo tuyo. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, no te distraigan, edición número 84. Bueno, vamos a encarar con el tema del día. El tema del día me parece que la noticia hermosa, alentadora, libertaria, fue la noticia de recuperación, ¿no? De otro nieto. Primero es la recuperación de otro nieto, ¿no? De otra persona que perdió bruscamente su identidad. O sea, sus padres, ya todos sabemos, ¿no? O sea, en qué condición este chico hoy es recuperado, hoy... Por esas cosas mágicas que tiene la vida, los están buscando ellos mismos, sus propias abuelas, ¿no? Y cómo las cosas que tuvo que pasar este chico para llegar a esta situación. Ahí vino Noelia, no lo puedo creer. Ahí vino Noelia. No pongas el tema ese que te dijeron, Noelia, porque si no estamos hablando de esto. Bueno, primero la recuperación de una persona, ¿no? Poder sacarle otro chico, otra identidad a los hijos de puta de mierda de los milicos, ¿no? O sea, a la gente que en los 70 hizo la ferocidad atroz que hizo el Estado de atacar a los civiles, ¿no? Con complicidad de los civiles también, ¿no? Pero podemos llegar a esto, decir como una conquista, ¿no? Que es una conquista en realidad, o sea, que creo que es de todas las personas, aquellas que levantamos los derechos humanos sin ser de las madres de Plaza de Mayo, pero levantamos los derechos humanos diciendo basta de militares, basta de policía, ¿no? O sea, empezando desde ahí. Es una victoria para toda esta gente, para nosotros. Pero después la otra cosa que es así como ya como sería la frutilla del postre, ¿no? O sea, que es el nieto de Estela de Carlotto, ¿no? O sea, es como que es demasiado, ¿no? Es buenísimo. Es como que cierra, es de película, ¿no? Lo interesante de acá, que yo me quedé con la reflexión de es, primero, de dos cosas, ¿no? Primero, cómo este chico, ¿no? Es llevado hacia el campo, se lo dan a unos peones rurales. La persona que se lo da a estos peones rurales, un terrateniente, era en ese momento un líder máximo de la asociación rural. Así que imagínate, hasta cierra todo, hasta el discurso del gobierno, ¿no? La rural, Clarín, ¿no? Como que cierra todo, ¿no? Cierra todo el discurso. Entonces podemos ver que esta persona, este chico, fue criado por dos personas que quizás podemos decir no estaban... O sea, no saben cuál era el destino de este chico, el paradero de este chico, está bien. Pero la persona que se los regala, sí, ¿no? O sea, la persona que sabía lo que estaban haciendo los militares, sabía lo que estaban haciendo, y lo roba al chico, lo expropia y se lo regala este matrimonio. Y por el otro lado, de Estela Carlotto, podemos ver cómo es Estela de Carlotto, ¿no? O sea, no hace falta decir nada más, ¿no? Y cómo, sin querer, el destino une estos dos mundos, ¿no? Yo me quedé como el otro día sorprendido de eso también, ¿no? Cómo la solución de todo parece ser siempre el equilibrio, ¿no? O sea, decir las dos verdades siempre y se encuentran cosas hermosas como esta. Porque también podemos ver cómo, también porque este chico se ha enterado hace 2 meses, le habían dicho que era adoptado. Entonces los padres le dijeron que era adoptado. Y de por otro lado podemos ver lo otro, o sea, podemos ver cuando se complementan los dos mundos estos, cómo podemos ver el resultado que tiene, ¿no? Tan hermoso. Yo primero me quedé con esa reflexión, vamos a decirle. Y después... Para decir algo así, ¿no? O sea, para que siempre mantener así como una crítica, ¿no? O sea, lo que me pareció como nefasto, totalmente... Mati, decí la 9 que pase. Decí la 9 que pase. Decí que pase. Lo que me pareció nefasto, ¿no? Es como dirigentes políticos kirchneristas, el PRO, ¿no? Todos dirigentes políticos del color que vos quieras, que avalan la represión, que haya más gendarmes, debe más educación, que avalan que la solución son las cámaras, que avalan... que no tiene ningún plan contra la delincuencia, solamente es meter más policías que repriman, que roben, que maten pibes cada 28 horas. O sea, podemos ver cómo todo ese arco político utilizó a el encuentro de este chico como decir, somos derechos también nosotros, somos derechos y humanos, ¿no? Cómo se utilizó para poder, y esto es una crítica, ¿no? También siempre que tuve hacia las abuelas de Plaza de Mayo también, ¿no? O sea, al margen de esto. ¿Cómo se utiliza esto para tapar y decir que en Argentina no hay más violaciones a los derechos humanos? O sea, en Argentina se cortó nadie, no hay ningún policía que abusa, no hay ningún policía que picanee un pendejo en una celda, no hay ningún caporal, ningún terrateniente que oprime a sus obreros, no hay ninguna corporación que... Hoy me enteré que Walmart factura por minuto 39.000 pesos. O sea... ¿Cómo puede ser que el gobierno banque a esta gente, pero después reprima ferozmente con gendarmes a la protesta de LEAR y haya cuatro partidos obreros detenidos? Entonces, ¿cómo puede ser, no? O sea, de repente tantos derechos humanos. O sea, yo aunque no esté en desacuerdo quizás con algún partido político, pero el proceso político es inadmisible. O sea, sea el partido político que sea, ¿no? Sea el PRO, sea el UCD, no tiene sentido. El proceso político en una democracia no tiene sentido. Además están los presos, los de Quebracho, ¿no? Pero bueno, entonces podemos ver como todo un arco político banca toda esta democratización de la represión, ¿no? Cómo banca todo esto y después utilizó todo esto, el encuentro de Nieto Estela Carlotto, para decir, acá en Argentina ya está. Está todo solucionado, no se viola más los derechos humanos. Eso me pareció totalmente nefasto. O sea, eso me pareció como taparle la boca a miles de pibes que son golpeados acá, a miles de personas que son sometidas, a miles de personas que son violadas sus derechos humanos, y no solamente ser pegados. Derechos humanos abarca todo. Que no tengas un basural en la esquina de tu casa, que un río no esté contaminado, que tengas, que las empresas te respeten cuando seas consumidor o cuando vayas a pedir un trabajo. Derechos humanos abarca un montón de cosas. Para mí la reflexión, para mí algo justo, quizás me, con esto quizás me gano un poco la antipatía de alguien, ¿no? Voy a tomar un traguito de agua. Noelia, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, en realidad, bienvenida, Noe, bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bien, ¿cómo viajaste? Bueno, venía escuchando justamente la noticia del día. Me puse muy contenta cuando la recibí. Yo trabajo 9 horas, por lo tanto, esas 9 horas no sabía que había cambiado la realidad argentina. Bueno, la realidad, la historia argentina, un poquito. Llego a mi casa y recibo la noticia y la verdad me puso muy contenta. Hace mucho no recibí una noticia totalmente genuina, que está bien vista. Conmovedora. Desde sí, todo punto de vista. Nadie puede decir que está mal. Nadie puede decir. Pero también. Sí, las posturas, quizás. También subrayo lo que decís vos, lógicamente. Tener una escuela en condiciones también es un derecho humano. También es verdad. Ir a un hospital público y que te atiendan y que no te contagien nada, ni un virus intrahospitalario. Que puedas ir al baño respirando, porque al hospital público vas al baño sin respirar, porque si respiraste morís de la baranda que hay, ¿no? De los sucios que están. Entonces, o que te atiende un médico y no un enfermero, porque eso pasa acá en Moreno, que te atienden enfermeros, te dicen, che, me parece que tenés gripe, andá a la farmacia, tomate tal cosa. No, no olvidemos que el hospital de Moreno vos tenés que llevar la gasa y el alcohol. No olvidemos de eso. Ah, bueno, avísame, yo hasta ahora no. O sea, no atenderme eso, no fui, ¿no? Yo, pero fui de acompañante y la verdad que... Que el consejo que le das es, vámonos de acá, vamos a otro hospital, porque la verdad, una, que no te van a atender, y dos, te van a contagiar algo. O sea, esos también son derechos humanos. Yo creo que para hacer algo, yo estuve pensando esta semana, ¿no? Así, y se me ocurrió esto, voy a proponer esto, sé que quizás alguno me gane la antipatía de alguien, ¿no? Pero para mí, para ser... Imposible. Para mí, para ser justo, o sea, para ser totalmente equilibrado y tener respeto a gente como la Alameda, a gente como Correpi, a gente ONG que vienen... tratando, hasta el otro día me enteré que había una ONG que estaba en contra de la violación constitucional del Estado, como algo ya muy zarpado, constitucional, y era como una ONG correpia así, pero investigaba lo institucional, algo re loco, ¿viste? Unos tipos que en cualquier momento le meten un tiro en la cabeza a cada uno, ¿no? Pero gente como esa, ¿no? Entonces creo que para tener respeto a mucha gente que venimos hace mucho tiempo discutiendo cuestiones de lesa humanidad, discutiendo el trato, discutiendo un montón de cosas, para ser justo. Para mí las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, tendrían que tener su título Derechos Humanos del 78 al 83. Sí. O sea, pues me parece que, o sea, su lucha es esa, o sea, y está, o sea, y es histórico en el mundo. No estoy diciendo nada, o sea, contra el dolor y todas esas cosas, porque imagínate qué le puedo decir yo a una señora que perdió a su hijo y lo está buscando, o sea, de eso, esa manera. Claro. Después de torturas y demás. O sea, pero, eso no es indiscutible. Pero creo que lo que vos por ahí intentás decir, que bueno, por ahí es lo que yo pienso. Es como, discúlpame, si tuve la sensación esta semana con el encuentro de este chico, que después del 83 hasta el día de hoy, ya está. No hubo más violación de derechos humanos. A mí lo que me parece es que lo que me da miedo es que justamente el gobierno se apropie de esta reincorporación, de este recuperar del Nieto, así como se, por ejemplo, se apoderó de la lucha por la democratización de los medios. Cuando se luchaba hace 10 años atrás, bueno, yo estudio comunicación social, son debates que se vienen dando hace mucho tiempo, que necesitamos medios democráticos, pluralistas, que se puedan escuchar todas las voces, que todos tengan acceso y participación. De repente los K se apropiaron, sacaron la ley y ahora es la ley K de los medios. Esa sensación de que es como que se apropian de banderas de luchas de otras personas que vienen haciendo un trabajo de hormiga. Y a eso sumale que le aplican todo el poder que tiene el Estado en difusión, metete la cabeza a todo. Esperemos que no pase con el tema de la recuperación de Guido. Esperemos. Porque sería... Lamentablemente, voy a usar una palabra que se usa mucho en TN, que es politizar el tema, ¿no? Esa cosa de agarrar bandera. Ya está repolitizado. Imagínate que un diputado... Repolitizado, demasiado política. Pero imagínate que, no me acuerdo ahora, discúlpame, tiro esta y te dejo hablar. No me acuerdo qué diputado del Frente para la Victoria propuso un proyecto de ley para estatizar el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Ah, bueno. Y eso se está por votar. Pues o sea, imagínate. O sea, claro, Macri el día de mañana se pone una bandera las Madres Plaza de Mayo. O sea, insólito. Chico, nada, no, yo quería decir algo que sí estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo vos, Noé. Y lo que también creo que también los medios deberían dejar de lado el tema de la ideología política de cada persona y ver más la situación de la que, por la que está pasando. Porque ni bien salió lo que pasó con Ignacio, alias Guido, se salió a algunos medios, le salieron a dar palos a Carlotto porque es kirchnerista, digamos. Claro, es como que ensucian la noticia, que es espectacular, claro, como que la ensucian, por una ideología. La cancha. Ahora, ¿cómo TN habla de derechos humanos con tanta libertad? Claro. Después de que la señora Noble tiene hijos, que no sé cómo arregló el tema del ADN para que le den negativo. No, pero pará. ¿Cómo hablar tan libremente? ¿Cómo el gobierno habla sobre la dictadura teniendo a Milani de jefe del ejército? Y a Granado, y a este Gerardo Martínez de la UOCRA, que lo tiene metido ahí unos asistentes de gobierno, que el tipo está comprobado que era el batallón 601 del Servicio de Inteligencia. O sea, un nene de pecho. Un sorete hermoso, el gordito este, un sorete hermoso el tipo este. Hermoso. Entonces podemos ver eso, ¿no? Como se contradice, y no nos olvidemos, nunca nos olvidemos, de dos cosas que pusieron los kirchneristas. El proyecto X y la ley antiterrorista. No nos olvidemos de eso, pues lo votaron los kirchneristas también, que tanto del pueblo son y tan derechos humanos son, lo votaron ellos. Entonces me parece que, para darle un cierre, se solucionó este conflicto, que las dos partes de la moneda se unieron y dijeron sus cosas y se pudieron unificar, y el encuentro de este chico tan hermoso, tenemos que empezar a hacer eso, a decir la verdad, ¿no? De los dos lados. Y déjenos elegir a nosotros qué elegir. O sea, pero sean sinceros, o sea, no vengan a vender un discurso de derechos humanos, porque los invito a todos los kirchneristas de Capital Federal que vengan a hacer un tour. Empezamos por Merlo, seguimos por Moreno. Vayan a la Matanza. Y lo llevamos a la Ferrere. ¿Qué dice a la Ferrere a las 2 de la mañana? Bueno, vení, kirchnerista. O vayan de día para que vean las calles, la condición de las calles. No, yo lo llevo de noche. No, un miércoles 3 de la mañana lo soltás ahí. En un remiro soltás ahí y te vas. Y queda así. ¡Y Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Los villeros son toda gente buena. Toda gente. No, el Día Nacional del Villero. Loco. O sea, todo bien, loco. Me crié en una villa cuando era chico, en Lugano. Tuve amigos villeros. O sea, está todo bien. Pero ¿cómo estamos legalizando que la gente viva en esas condiciones de perro? O sea, es una locura. Es como naturalizarlo, ¿no? O sea, el Día de la Favela. El Día Internacional de la Favela. El Día Nacional de Gatillo Fácil. Ese día agarrate, salen los milicos a matar gente. Bueno, es en diciembre. En diciembre lo hacen eso. El Día Nacional de la Muerte por Tuberculosis. ¿Viste? ¡Vamos! No, por SIDA. Salen todos con jeringa a picarse así. No, son todos. ¡Vamos! Esperando el bondi. ¿Saben la jeringa? Yo hago hincapié en las enfermedades de la pobreza, tipo dengue. Día Internacional de la Muerte por Dengue. Y van todos los nenes corriendo a un pantano a buscar mosquitos, así para que los piquen. ¡Mamá! Bueno, es gente hermosa que nos gobierna y gente hermosa que lo votan ustedes. Así que, bueno, es momento de hacernos cargo. Bueno, gente, nada más, yo creo que nada más para decir. Chicos, vámonos. Chao, fue un gusto. Ya está, tenemos que ir. ¿Pudimos mantener la seriedad por un rato, la cordura? ¿Ahora volvemos al estado de cumpleaños? Dale. Mentira. Bueno, Mati, lo que vos quieras. ¡Mierda! ¡Vendemos el programa! ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? ¡No! Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. ¡Hombre! ¡Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio! Una venganza para remendar, una venganza para remendar, una venganza para remendar. Una venganza para remendar, una venganza para remendar, una venganza para remendar. De pequeño desde pequeño, de pequeño desde pequeño, de pequeño desde pequeño. Mundo Bullicio, el programa más desinformado de la radio. Pará, ¿cómo que murió Jim Morrison? ¿Duelde murió? ¿No? Jim Morrison, pará, murió Jim Morrison. What the motherfucker, ¿no? Y nadie me avisó que murió Jim Morrison. Si no supiste amar. Yo no leo, Dios. Ahora te vas a cagar. Sí, sí. ¿Qué sí, era? Sí. ¿Qué música? ¿Qué música? Y ahí esta parte explotada. Nada no, no, no, más que hablar. Tan, tan, tan. Pará, chica de Luis Miguel. Sabe mucho sobre Luis Miguel. Fue la primera vez que yo empecé a ver mujeres en ropa interior y me quedaba así diciendo, wow. Lo más horrible de todo esto. ¿Quieren que les diga? ¡Mamá, no entre! ¡Mamá, no entre! ¿Quieren que le diga lo más horrible de los temas de Luis Miguel? los varones tratando de hacer los pasitos para que uno diga, ay, mira cómo baila, son pelotudos. Yo fui uno. Yo son fui pelotudos, uno. Chicos, no trae eso. Y Chayanne te agotó. Provócame, mujer, provócame. Parecimos mi tía, ¿viste la propaganda? La propaganda que se ponen a bailar los pibes. Falta respeto, loco. ¿Por qué cortás? Siempre cortás el ambiente de joda. Este pibe es joven. No dice viejo a nosotros. Pero este tiene 21 y es un viejo de 70. Lo que pasa es que recién salió del liceo. Vos sos muy. Vos tenés mucho odio encima. Lo que pasa es que recién salió del liceo. Claro. Es que recién salió del liceo. ¿Qué querés? No, qué feo. Te agradezco que no entregues en tu celular. Yo tengo los muchachos volando con los aviones. Che, qué feo eso. Toda la semana los aviones volando. Acá el Moreno, ¿lo vieron? No, me dijo un vecino que eran para usarlos nada Esas más. Esas son cosas que pasan en Moreno. En Merlo no pasan. Porque van a ser. No, en Merlo los bajan al toque. Porque va a ser un evento de la aeronáutica y están probando los aviones para hacer los eventos. Mirá, qué interesante. ¿Cuándo es? No nos perdamos. ¡Oh! Ahí va, ¡vamos! ¡Para David! ¡Dale, Javi! ¡Chupala! Ahí va. Dale, Javi. No, Javi, no te saques la ropa. Puedes bailar vestido, ya. Javier. Baila vestido, por favor. Pero usted tiene tanga, mira lo que. Ay, Javier, esa es una tanga roja. Epa. Mira, pasito. Una roja está con. Está haciendo el paso. Podríamos decirle. Pero no es solo roja. Tiene el escudo de Independiente. Y tiene una carita. Atrás dice, comeme que estoy. ¿Qué es eso? Comeme que estoy crudo. Comeme que tengo olor a chocolate amargo. Ay, no. Come. No. ¡Qué temazo, Chayanne! ¡Loco, la rompí! ¡Fíjate en rincón de voz! Bueno, hoy anoche todos temas como estos. Aprende la letra, por lo menos. ¡Tras de pasos, te escondes en mis sombras! ¡Vamos! ¡Y ya estoy harto de razón! ¡Daniel! ¡Provócame! ¡Mujer! ¡Provócame! ¡Provócame! ¡Mamá te quiero! ¡Mamá te amo! Con la mano. Ahora, Chayanne dice, provócame. Uy, pará, ACB, pará. Uy, lo controlé. Capaz que no se le paraba. Ahí por está. Eso. ¿Por qué Chayanne dice, provócame? Dale que no puedo. Claro, es impotente. Sí, había una histeria. Había una histeria como, uy, te muestro y no te muestro. Había todas esas cosas. Para mí que Chayanne es el mastic. Bueno, lo que haga Chavani, voy a decir. Lo que haga Chayanne. Chavani, bien. Venís bien, ¿eh? Ay, vení bien, Dios, con la noticia. No, ay, Dios. Me estás encaminando en la noticia. Bien, bueno, Chayanne, donde quieras que te mandamos un beso en la nuca. Y gracias por en los 90 hacernos bailar tanto y olvidarnos que nos estaban saqueando el país. Y por favor, Chayanne, nunca más te pongas esos pantalones verdes ni digas ¡eso! ¿Por qué no? ¡Eso! No da. No calienta, Chayanne. Bueno, Mati, ¿tenés un separador por ahí? Manda un separador y cuando volvemos al separador nos tranquilizamos y no le trajo una noticia, vamos a hablar de algún tema de la semana. Entiéndanos también, estamos cumpliendo 2 años, estamos muy contentos y tratamos de mantener un poco de y estamos pizza, medicados también. Sobre todas las cosas. Y sobre todo estamos cansados de vivir en este mundo, ¿no? O sea, esperando la resurrección de Cristo. Yo me tomé un tafirol con un whisky. Feliz. Eso es estar drogado, ¿no? Medicado, boludo. Vos te re falopeado. Vos te falopeado. Vos te re falopina. Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Noé, todo tuyo. Bueno, hay una persona que dijo, es injusto que liberen a callejeros. ¿Ahí vienen quién fue? Javi. No. El cantante. No, Chabán, que sigue con prisión domiciliaria. Leo, vino Leo Smerlins. Sí, un comentario bien dijo de puta, ¿no? ¿Quién dijo ese comentario? Chabán, Omar Chabán tiene prisión domiciliaria porque tiene cáncer, yo lo desconocía. Y justamente, bueno, está como indignado con lo que pasa con callejeros. Que yo ayer estaba haciendo zapping y vi en Crónica una entrevista de Chabán, que le habían hecho ayer lo de Crónica. Absolvieron a callejeros. A ver, gran bueno, debate mirá, gran. Es a así, ver. Mirá, vivimos en un país, primero, vamos, porque hablar de un tema así como que hay que explicar, dale. En primera instancia, bueno, entró una persona. ¡Dale! Entró muy, una persona muy importante que se llama Leo, que bueno, es el culpable de que yo esté enfrente de un micrófono, porque fue el que me enseñó las bases. No, Leo dice radio. Yo no, dice Leo, sí, yo no. No, matrícula, matrícula de Leo número 359 800 mil. Fuiste vos, Leo, Leo no se acuerda. Y él tiene el título de conductor encima, y la S entra a la radio. Para Leo. Uno que estudió en la radio, eh. Vamos, eh. Alguien que sabe en la radio. Qué grande, Leo. Qué grande, Leo. Qué grande, bueno. Leo. Me olvidé, chicos. Ah, bueno, estamos con callejeros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo opino lo siguiente. Yo creo que para hablar de un tema tan complejo hay que plantear una postura. Mi postura es la siguiente. Yo ¿Responsables creo que, o no responsables, callejeros? Yo creo que son responsables. Pero primero quiero aclarar mi postura, cuál sería la siguiente. O sea, creo que ninguno de todas esas personas desde Ibarra, los bomberos, la policía, el comisario, todas las personas, callejeros, Chaván, no se levantaron pensando voy a matar a 200 personas. Eso es verdad. Bueno, Chaván no sé, porque cerró las puertas de No se levantaron de pensando, pero sabían que podía pasar. Sabían que podía pasar. Entonces, para mí es como que, para hablar de estos temas, primero hay que aclarar que no, uno no se mete con el dolor ajeno, uno no se mete ya, con, no, o sea, con la enfermedad perdida, con la historia de cada uno, que es durísima seguramente, pero sí ver desde Ibarra, el comisario, los inspectores, el jefe de bomberos, el dueño del lugar Levi, porque no es Chaván, es Levi, que tiene un montón de locales y boliches en Capital Federal y pertenece, es ligado al macrismo también. Tenía para cerrar, para poner ellos arriba una cancha de fútbol y que tiene un hotel al lado, tapiaron todas las ventanas. Después lo tenemos alto sorete, ¿no? Este tipo Levi, ¿no? Después tenemos a Chaván como gerenciador. Chaván un desquiciado, totalmente. Chaván fue un desquiciado del rock toda la vida. Pueden buscar en la discografía de Sumo. Justamente ahí quiero hacer hincapié. Toda la vida. Chaván toda la vida hizo lo mismo. Digamos, si bien hablando de las repercusiones de la responsabilidad o no de callejeros, hubo bandas como, por ejemplo, Ataque, Ciro de Ataque. Bueno, en su momento estaba en Ataque, Ciro Pertusi. Dijo... Nosotros, antes de tocar, miramos el local, vamos a ver en qué condiciones más o menos está. Dice, no puede ser que Callejeros no se haya dado cuenta que había una media sombra negra. Y hay gente que dice, no seamos, como en su momento fue León Gieco, que dijo, no seamos hipócritas, nos podía haber pasado a cualquiera. Claro, pero ahí está el error, ¿no? Como le puede haber pasado a cualquiera, la dejamos pasar, ¿no? Ahí está el error. O sea, le puede pasar, que es verdad, le puede haber pasado a cualquiera, porque yo tengo de los 14 años que voy a ver banda de rock, desde que soy muy chico de banda de rock. Había. Y cada lugar es que podíamos haber perdido la vida tranquilamente. O sea, todos somos responsables también de. No había una conciencia ciudadana ni civil, no, era la cultura rock. Pero teniendo en cuenta, Chaván, pueden buscar la discografía de Sumo, el tema Quiero Dinero de Sumo, que se lo dedica a él. O sea, en una parte de estribillo dice Omar, quiero dinero, quiero dinero. Bueno. Podemos ver esta parte de Chaván. Después podemos ver una banda, que yo lo puedo decir con causa personal, yo lo fui nacido y criado en Lugano, ellos eran de Celina, Lugano Celina, los de Villa General Paz nada más. Tengo conocidos que los conocen a ellos de chicos, y yo hablé un día con el Sapo, un conocido del barrio de Lugano, él había perdido a su hermana y a su prima. Y él me contaba que el uso de bengalas en lugares cerrados, en callejeros, era habitual, natural, sí. Y era promovido desde el escenario también el uso de bengala en lugares cerrados. Yo en los lugares que fui a ver banda de rock, en lugares abiertos, bengala sí se usó siempre en lugares abiertos. Siempre se usó. Pero en lugares cerrados nunca se usó una bengala. O sea, y el que prendía una bengala era, o sea, muy raro que la dejen estar prendido. O sea, se la hacía apagar en propio público, se la hacíamos apagar. Entonces, yo no creo que los callejeros sean asesinos, yo no creo que hayan agarrado un arma y a matar a la gente arriba del escenario. Pero sí también ellos como banda la estaban levantando en pala y por el interés económico de seguir tocando y llevar más gente, transaron con un tipo como Chaván. Entonces, a ellos también les cabe una responsabilidad también. No sé qué tipo de responsabilidad. Yo no creo que la cárcel sea la solución para ningún problema. Pero pongámosle que sea la cárcel, creo que ya está la... Yo no creo que sea igual. Bueno, ponele. Ponele. Ya está en pago, ponele. Ya está pago lo que ellos hicieron. Ya no tiene por qué pagar más años en una cárcel o pasar lo que tuvieron que pasar. En una cárcel, creo que ya la responsabilidad ya la pagaron. Ahí está el tema, ¿no? De si van a estar presos o no, cuál va a ser la condena. Bueno, lógicamente, Fontanet, que bueno era el líder de Callejeros, salió a decir, Callejeros va a volver a tocar pronto. Eso fue un baldazo para los familiares. Sí, porque como dice Javier, hay que ponerse también en el lugar de los padres, ¿no? Que lógicamente están pidiendo justicia. Me parece muy desafortunado. Recién te acaban de escarcelar, llegaste a Córdoba y no podés mandarte, vamos a volver a tocar en poco tiempo. Yo lo que más critiqué... Me parece una falta de respeto, porque si bien uno entiende que los familiares están muy dolidos y que la verdad no va a haber condena que les llene la vida, porque ninguna es así, condena. Ninguna condena. Más allá de eso, hay un argumento que siempre usan. Dicen, bueno, un anestesiólogo se le va la mano con la anestesia, mata a un paciente, le quitan la matrícula y no puede volver a trabajar más de lo mismo, teóricamente, chicos, teóricamente. Ahora, ¿qué pasa con un cantante? ¿Qué pasa con esta gente? Llenar un lugar. Vamos a decir que, o sea, ellos sabían lo que estaba pasando y sabía que el lugar estaba saturado de gente. Ellos mismos le decían que apagaran las bengalas. O sea, no estoy diciendo que ellos mataron a la gente, no, yo no digo que son culpables de asesinato. De hecho, perdieron familiares, ¿no? Perdieron familiares, claro. Pero acá hay que ver una cosa también, ¿no? Destacar otra cosa. ¿Quiénes son los únicos que pasaron por una cárcel, un juzgamiento? Chabán y la banda. Los que representan el palo de la música, de la cultura. ¿Te gusta o no, no? Los inspectores, el inspector de bomberos. Pero podemos ver cómo los únicos que fueron condenados y cumplieron una prisión efectiva y pasaron por la cárcel y el tormento ese, solamente son la parte ligada a la cultura, al rock, al arte, no la parte del Estado, ¿no? Ibarra ahora se está por postular de vuelta con el kirchnerismo. Entonces es como que es muy, muy desopilante. Yo lo que más critico, siempre de callejero lo critiqué, yo me acuerdo patente ese día. Pero nos quedamos un día entero mirando la tele en casa, vivíamos con los pibes y nosotros prendíamos la tele, insólito, pero tuvimos, porque era momento de pensar qué amigo podía estar ahí también. Tal cual. O sea, porque estábamos muy frecuentes dentro de esa movida. Entonces, me olvidé, pará. Tranquilo. Sí. Puede pasar, estamos muy ansiosos por el tema de la radio, tenemos dos neuronas, una está pensando en la fiesta y la otra tratando de hacer el programa y nos cuesta mucho. Me acordé. Yo me acuerdo que estaba muy expectativo de eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que después de este conflicto, lo que más uno criticó, ¿no? Dentro del palo así del rock, lo que uno más criticaba era que ellos nunca dieron la cara de nada ni se hicieron cargo de esto, ¿me entendés? O sea, nunca se hicieron cargo que ellos estaban haciendo negocio con un crápula como Chabán, como Levi, y ellos sabían con quién estaban negociando. Ellos fueron parte también de ese capitalismo, esa máquina de hacer dinero, y que no importa si son 20, como la compañía de Enorme, y mandale 12.000 clientes, pero no tenés, mandale igual, que explote todo. Es lo mismo, es el mismo pensamiento, vamos a decirle, ¿no? Entonces, yo me acuerdo después de ese conflicto, de todo ese que pasó, me acuerdo que la primera entrevista que dan ellos a Radio 10, al Negro González Oro. Malísima la elección. Es como ir a una comisaría a declarar. Los tipos, sí, después igual. El compa que sacaron con León Gieco, Sangre se llamaba el compa. O sea, me parece que lo que le faltó a Callejero fue un poco más de también entiendo que ellos pasaron por tormentos también, ¿no? Pero ponerse a los pies de las víctimas realmente, ¿no? Y olvidar esa careta de rockero fatal, así de soberbio, y entender que por algo que vos participaste, no es que sos el culpable de asesinato, por algo que vos participaste, murieron 194 personas. Como también le cabe a Ibarra, como también le cabe a los inspectores, a la policía, le cabe a todos. Pero siempre la terminan pagando los boludos de los artistas y los boludos de los dueños de los lugares. Bueno, Chabán no es ningún boludo, ¿no? Alto sobrete también, Chabán. Bueno, Nacho. Nacho volvió. Hablando de sorete... ¡Hola, Nacho! Estaba medicado, no sé qué, vine lo más rápido que pude. Sí, bueno, ¡vamos, separador! Todo ruido de pastillas. Bueno, como para cerrar el tema de Callejeros, bueno, vale recordar que el único que sigue preso, pero por otra causa, es Vázquez, ¿no? Claro. Pero simplemente por prender los fuegos a la mujer. Yo para mí, la reflexión que queda de todo esto es ver, yo vuelvo a decir, ¿no? Que para mí la solución no es la cárcel, la solución, o sea, no creo que encerrar a una persona sea la solución de algo. Pero sí podemos ver cómo pasó un montón de años y podemos ver que desde Ibarra que se está postulando, podemos ver que ninguno cumplió una condena, están todos libres, y eso es indignante también un poco también, ¿no? O sea, ver cómo acá pasa todo, o sea, ahora, imaginémonos, ¿no? Que lo ponen de presidente de la AFA a un tipo que está filmado por vender reventa. O sea, tenemos a Vudú que fue procesado doblemente ayer. O sea, y nadie se hace cargo de nada acá. O sea, como, está todo bien. Ahora, pero vos tenés que pagar los impuestos, vos tenés que hacer las cosas bien, vos tenés que trabajar horario, vos todo, ¿no? Vas a protestar, te meten preso, vos todo, pero ellos nada. ¡Bueno, estoy enojado! ¿Y las multas por exceso de velocidad? ¡Claro! ¿Y las multas por andar borracho qué? ¿Qué carajo? Volvé. Desacelera la moto y volvé. Y nada, yo quería decir algo y me olvidé, lógicamente. Como ocurre, me olvidé lo que iba a decir, chicos. Soy mujer y estoy masticando chicos. No perdemos nada. Sí, ahora yo no sé en qué tema estamos, si seguimos con Casiquero o con otro. Creo que el tema es, o sea, ver, Nacho, ¿no? Como, a ver, Nacho, ¿qué opina? Nacho, ¿qué opina? Usted también viene el palo de rock and roll. Para mí está bien que estén libres Callejeros por un tema de que ya es suficiente con la culpa social que van a cargar, ¿no? Con la presión de la gente, ya que con el dedito señalándolos, me parece que ya es demasiada condena. Como la que los demás deberían recibir, que quedaron ocho funcionarios liberaron también, que no sé por qué. No solo la banda soltaron, digamos. Y ahí me parece que está el tema, porque los funcionarios son los que tienen la culpa que haya pasado eso. Más allá de que las bandas hayan tenido un poco de culpa, pero lo tenían igualmente todo el resto de las bandas. Y ahí está el tema cuando uno dice, ¿cómo puede ser que lo podía pasar a cualquiera, como decías vos, lo de León Gieco? Pero podía haberle pasado a cualquiera, es la verdad. Si bien había bandas que decían que apaguen las bengalas, siempre estaba el riesgo en todos los recitales. Entonces el tema está ¿qué? Siempre de antes que lo dejaban pasar. Con la renga pasó lo mismo, ¿no? Claro, que es lo que voy a decir. Quisieron prender una bengala y el... Sí, mataron un pibe. ¿Y si le pasaban los redondos? Yo soy ricotera full, pero si le pasaban los redondos... Pero ¿sabes qué pasa? Hay un video en Racing cuando ves la bengala se tira al escenario. Pero Racing es abierto. Casi prende fuego el escenario. No, esto que le pasó a Cromañón. Esto no, que pasó a Cromañón. Casi prende fuego el escenario. Si hubiese pasado con los redondos, esto que pasó, está bien. Los redondos llevan muchísima más gente, todo. Pero si hubiese pasado con una banda, yo creo que acá quizá lo más criticable es la actitud que uno toma después de lo que pasó, porque es verdad que esto fue un granito de arena que pusieron un montón de gente para que se arme la tragedia que pasó. Como público tampoco, yo jamás me fijé si había salida de emergencia, me metí en cada subsuelo de San Telmo que había, que la rata más chica te pedía la plata de la entrada. Es así, pero ninguno de nosotros tampoco tenía conciencia de que podía pasar algo así. Sí, aparte, si vas a ver a una banda, ves cerrado, no tirés una bengala, digamos. Yo te digo algo, yo fui a los redondos varias veces. Esa parte de la conciencia también. Yo fui a los redondos varias veces y a que prendí una bengala lo agarraban así y lo bajaban, ¿eh? O sea, tampoco es que vos tirás una bengala y felizmente. O sea, ese chabón que tiró la bengala en Racing seguramente cuando bajó la mano lo le dieron. Lo quedaron atrapada. Seguramente. Pero por algo la bengala estaba prendida y no se decía que no se prenda bengalas en los redondos también, ¿no? Claro. Los redondos la tapa, también, sí. En directo se ven las bengalas, mirá. Viste, yo te dije, no lo invitemos a Nacho porque es facho, mirá. Siempre se tira en contra de los redondos. Nos va a cagar todo, yo te dije. No, pero tiene razón Nacho, claro, tiene razón. Mirá, no me había puesto a pensar. Claro, en vivo tiene todas las bengalas prendidas. No, es que Nacho estuvo 15 días sin venir porque estaba pensando esto. Y también otra cosa. El programa de hoy, estaba pensando esto. Mirá que mal de no venir. Y como un resumen, ¿no? O sea, se cortó el pelo encima, ¿viste? Pasado. Podemos ver, o sea. Yo quiero hablar en serio. Estamos de... Se aproxima una fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Javi! ¡Gracias! Bueno, Cerremos con tu reflexión, sí. Javier. Nada, que me reflexione. O sea, pueden también una reflexión también pueden tener. O sea, podemos ver, o sea, primero cómo todas las personas que colaboraron en algo, nunca pasó nada. Y también podemos ver que después de eso, Tellerman. Yo he tenido dueños de bares que me lo han contado. Tellerman, el peladito. El ex gobernador, el ex intendente de Capital. Sería el jefe de porteño de Capital. Ahí está, gracias. Cuando Ibarra lo destituye. No se acuerda. Hay mucha gente que el pelado que parecía Shrek en los carteles que ponían. Se veía la pelada, nada más. El afrancesado. Afrancesado. O sea, la fórmula era Ibarra, Tellerman. El ex jefe de gobierno. Claro, primero cuando Ibarra lo destituyen, asume Tellerman. Ahora Tellerman está en Consuelo y trabajando acá en Cultura, es presidente, el secretario de Cultura de Scioli acá en provincia. Imagínate, un carajo hizo. Pero bueno, yo te digo causas que he conocido. Tellerman, apoyado en todo el sector inmobiliario, empiezan a comprar todo. Empieza primero Tellerman a clausurar el lugar. Porque después de Cromañón se armó una cacería de bruja en todo Capital hacia los lugares. Entonces Tellerman, con el brazo político, lo funcionaba, lo clausuraba. Y después iban su grupo de amigos inmobiliarios, que él también era así, y compraban la propiedad. ¡Qué lindo negocio! Lindo negocio. Y ese tipo ahora es secretario de Cultura, y esto no lo leí en TN, nada. Lo hablé con dueños de bares que vinieron, loco, me clausuraron lunes, y el martes vinieron a querer comprarme un geriátrico. Bueno. Así, ¿me entendés? Así. Fuente directa. Acá entonces podemos periodismo, ver hacemos periodismo, ¿no? Cómo pasó lo de Cromañón. Podemos pasar lo de Cromañón. Y acá el Moreno, el año pasado, también murió un chico tocando. Y, o sea, podemos ver Gastón. Cómo... Que Gastón. Es cercano a ustedes, Gastón. A Boya Ricky. Sí. Podemos ver cómo después de esa tragedia no pasó nada realmente. No pasa nada. O sea, los lugares siguen estando igual. La policía creo, sigue creo cobrando que el bar su cometa. Cerró, el bar acá cerró, no sé con y qué lo fines. Mínimo, es lo mínimo. Lo mínimo que podía hacer. Yo he visto en Flores, el lugar planta alta conocido, robando luz de un semáforo. Y te digo, hace un año, no estoy hablando antes del 2004. No, igual, si alguien quiere experimentar. Si alguien quiere experimentar lo que es la sensación de estar permanente pensando que te vas a morir de la peor forma, anda a plantar alta, Fred, porque yo lo conozco también. Vos estás al lugar y decís, acá me muero. Acá me muero de la peor manera posible. Me muero. Bueno, gente, no creemos que la solución sea la cárcel, no creemos que nada, pero sí es para acordarnos que acá pasó algo, 194 chicos murieron, familia desgarrada, y acá desde Ibarra, que se postula ahora, hasta Callejero, Chaván, todo, nada pasó nada, y todo sigue para adelante. Así que bueno, seguimos para adelante también nosotros. Sí, Mati, ¿sabés qué? Nacho te quiere decir algo. Mati, dame la tarde. Hasta el fondo.

10. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 84. Nacho, ¿trajiste los audios de los primeros programas del mundo? Te traje del tercer programa para que lo tengas, para que lo escuches, para que lo disfrutes. Y me sacaron el audio, hablando de audio. ¿Podemos pasarlo? ¿Está disponible? ¿Me das 2 segundos? ¿Dos segundos? Uno, dos. ¡Ah, jaja! ¡De 2 segundos ya pasaron! ¡Ah! Bueno, seguimos acá en Mundo Bullicio. Ahora vamos a escuchar el programa... Gaby, me parece que Nacho se hizo pis. Por eso se fue con No, qué feo, todo meado así. Mirá, Nacho atrás mío. Me parece que me está choreando la billetera. Dale, Nacho atrás mío. Está medio raro, para mí es que se consume algo en el baño. Viste que va al baño cada rato. ¿En serio? Sí. ¡Nacho, vamos al baño! ¡Vení! ¡Llama al baño! Como dijo una vez, ¿quién dijo esto? Me parece que era Cacho Castaña. Dijo, el problema que tengo con las drogas es que no sé dónde las dejo. Ay, qué hijo bueno, de puta. Bueno, buenísimo. ¿Qué hijo de puta? ¿O el Facha Martel? No, el Facha Martel. Alguno de esos. O Alcide, alguno de esos. El Facha. Buscar un Google. Pero pobre Alcide, ¿qué tiene que ver? Sabes, se había tomado un cuarto de Colombia. Mira cómo se menea. ¿Cómo le gusta? Caminaré. Suavecito como la marea. Subiré, te puede matar. ¿Y ese para qué? No, Alcide solo se mete con la gente que nació después de la dictadura. ¿Por qué? Pero ustedes no lo vieron al video que él salía borracho hablando de que los que nacieron después de la dictadura militar son todos una mierda. No, en serio. Yo nací en el 82, nací en dictadura, así que esa fe, ¿vos? Yo nací en dictadura también. Listo, sos una mierda, Matías. Sos una mierda, Matías. Ustedes son dos pedazos de mierda. Son dos pelotudos. Bueno, ahora vamos a escuchar a continuación el tercer programa de Mundo Bullicio. A ver, Mati, mándalo un poquito, a ver. ¿Eso existía? Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Hola, buenas noches. Y me voy a sumar a este grito final de que si quieren venir, que vengan, les presentaremos las tierras que tenemos para venderle. Tenemos muchas hectáreas en el sur. Muchos indios que están ahí un poco de más, fuera de contexto del paisaje, de la visual, hablando, ¿no? Bueno, gente, bienvenidos, esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan, la tercera emisión, o sea, a pese de 678, de la nata y de mucha gente que estaba ejerciendo poder sobre esta emisión, les quiero decir que no... Lo lograron. Y si me vieran, estarías viendo que estoy haciendo un paso medio, viste, como las negras que hacen hello. Bueno, pero no me estás viendo, es un problema eso. Así que, gente, sí, es un problema. Este tiene la radio, da la imaginación. Vos quizás me escuchás ahora y decís, este chabón debe ser rubio, ojos celeste, formidable, saludable. Y sí, es verdad, soy así. Bueno, gente, no nos distraigamos, por favor, no nos distraigamos. La tercera emisión de Mundo Bullicio. Mi nombre es el Tony, más conocido como el Tony. Y me está acompañando, operando, Pablo. Pablo, gracias. Gracias por estar siempre al lado mío, Pablo. Pablo, y también está operando Nacho. Nacho ahí con los botonitos, viendo qué onda... Viendo algunas páginas, bueno, no voy a decir, pero está ahí, es el chabón moderno. Es el que tiene, el que está a media cuadra del futuro, ¿me entendés? Está ahí. Y también a mi derecha, Cristian, también está. Esto de repente se armó como un asado. Acá falta unos chinchulines, algo así, pinta un asado, bien peronista, bien así, de amigos. Cristian, gracias. Para tomar siempre hay, dicen de producción. Gracias, producción. Pablo. El freezer. ¿Qué pedo querés? Gracias, Pablo. Pablo me está diciendo que el frigobar está lleno. Gente, las vías de comunicación para que se puedan comunicar y no sé, y decir cosas como, mirá, loco, está lloviendo en mi casa, hace mucho frío. Bueno, eso no manden mensaje, para acá también está lloviendo y ya lo sabemos todo. Manda un mensaje, no sé, como, mirá, descubrí una vacuna de una enfermedad, algo interesante, así algo trascendente, ¿no? Nada, mando un mensaje, dale, uno, por lo menos, un mensaje vacío, que yo sepa que estás ahí. O sea, lo interesante es saber que el otro está ahí escuchando, ¿no? Las vías de comunicación son www.facebook.com/pasalaonda y el Twitter, que no la podés creer, el Twitter es @pasalaonda, fácil. Y el otro es pasalaondafm@gmail.com. Y también hay un celular para mandar un mensajito, que es el 1169625173. Pero llamen ahora, no llamen en otro momento porque ese teléfono es una remisería. Bueno, esto fue el tercer programa del Mundo Bullicio. Teníamos ahí un par de personajes. ¿Yo dónde estaba? Yo como los nenes. Pero... Yo existía. ¿Vos a dónde estabas? ¿No? Ahí donde está? Encontramos anoche, ahí te encontramos ahí. Desarmando auto. En Palermo. Desarmando auto. ¡No, ven, papi! Desarmando un bora, la mina. Y te dice, no, ven, remangada. Una observación, era como que iban a nafta, iban a diésel, como el trencito que va a Luján. No, iban tan lento. A full hoy, digamos. O sea, y bueno, era un lunes a la noche. Aceite cocinero. Era lunes a la noche, Nacho, ¿o no? Lunes ya después de las 10 de noche era complicado, ¿viste? Venía después de un fin de semana agitado, ¿viste? Y tenías que mantener el ritmo. Se intentaba, por lo menos. Los primeros programas que hicimos acá en FM Moreno están en actas. Los primeros tres programas que nosotros decíamos todo el tiempo de lo raro que era estar de día haciendo programa. Y había cambiado todo, porque de día y la noche son dos contextos diferentes. Uno es oscuro, otro con más luz. Claro, claro, es eso, básicamente. Sol y luna, ponele. Sol y luna. Claro, eran como cópolo ustedes, funcionaban de noche, ¿no? No hace falta decir qué cosa, mencionar qué cosas nos hacían funcionar. ¡Ah! Bueno, eso fue. Teníamos un par de pero personas. Pero cerca de cópola, y el jarrón. El tema era que no teníamos tanta plata como ellos, nada más. Es lo que nos diferenciaba, nada más. Sí, sí. O sea que yo no existía. Las camisas las tengo, mirá. Yo no existía, Emanuel tampoco existía. Y estaban ahí medio en un reposo. Éramos ustedes. Un proyecto. Ustedes nos tuvieron, digamos, ¿fue pensado lo nuestro? ¿O fue un accidente? Decinos abrazala, la verdad. Nacho, abrazala. No, no. Un día que Nacho lo me tuyo fue accidente y lo demás lo encontramos en la puerta. No, no claro, fue pensado. O sea, nosotros dijimos, somos una pareja gay, cero problemas. Queremos, y bueno, ahí está. Saliste vos y él. Todavía él no me explicó bien cómo de dos hombres sale una mujer, no me explicó bien Emanuel eso, pero yo le creo. Solo, nadie lo fue a buscar. No, a él lo encontramos pateando bolsas de basura en la calle, estaba ahí medio tiradita, así. Ahí lo trajo un gendarme, del liceo. Gente hermosa, ¿no? Estamos doblando la apuesta todo el tiempo a ver quién dice una cosa más horrible que el otro. Sí, ¿no? Sí, o sea, ¿y Cristian dónde está? ¿Cristian se fue al cielo? Cristian marcaba a la gente en la calle, decías, aquel. Pero, el servicio obligatorio. ¿Pero dónde está Cristian ahora? Servicio obligatorio. ¿Dónde está Cristian? ¿Se fue al Vietnam campito? Se lo llevó, Vietnam. ¿Se fue al campito, Cristian? ¿Dónde está? Sí, se fue al campito. Cristian se fue al campito ahora. Está en campito, el cielito de los perros, con otros perros, aleteando sus colitas, oliéndose sus culitos, así, haciendo todas esas cosas, así. Vos quedate tranquila que va a volver algún día. Vos también vas al cielito de los perros. Pero él me escucha la porque ahí los nenes no vas a entrar, vos seguro. O sea, te vas a decir, no, acá no, esto es una joda de Dios, no, allá. Te voy a decir a vos. Nenes de 20. Joda, loco. Pero este es un jodón bárbaro. Pero no me rompa la bola, déjame la portalía. Pero no, yo me llevo bien con los nenes de 21, 22, 23. Yo bueno, está bien. Comentario de Noelia: que no hace falta ser sexista con ella. Ella es sexista con ella misma. Soy sexista con todos. Ella se autocosifica. Se autocosifica, está más allá de la cosificación. Vengo de mundo codificación. Bueno, teníamos algunos personajes. Durante la noche estaba Pablo, que era un chico que estaba haciendo una pasantía del Open Door de radio, y simulamos que lo teníamos secuestrado a Pablo, lo teníamos empastillado dentro de la casa. Después teníamos a, ¿cómo se llamaba? Hermosa ficción. La chica, la gallega, ¿cómo se llamaba? La gallega, Judith, ¿se llamaba o Elena? Bueno, una chica también que la teníamos ahí también secuestrada. Pero, no, bueno, eran personajes que iban apareciendo de la noche. Y después, Mauricio Masacre, ¿cómo era? Masacre. Ese. Que hacía también, Cristian, Mauri. Mauri Masacre, ahí está. Mauri Masacre. Que hacía también, era el primo de Macri. Y bueno, era fascista. Bueno, pero empezamos con eso, ¿no? O sea, con esas cosas explorando. Eran ustedes mismos tras el nombre de un personaje, más o menos. Sí, pues todos estábamos de acuerdo de que Videla fue lo mejor, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? ¿A ustedes no? Todos lo votamos. Ah, no. Todos lo estamos en una radio comunitaria, acordate. Todos le decimos Simulada 78. Ah, vos no. Ah, Javi, estamos, fuck. Javi, estamos en una radio comunitaria, acordate. Bueno, que es algo comunitario también esto. Ah, ya, peor todavía. Peor. Se sigue amarrando todavía. Bueno, Nacho, arrancamos el programa de una hora, ¿te acordás? Pasamos a dos y terminamos rebancando en tres horas y media. Tres y uno, pico, o sea, sí, cualquiera. Hasta donde des, digamos. Y seguía, podíamos haber seguido. No, el tema era siempre el costo del dinero y la salud, nada más, eso era lo que diferenciaba. Siempre es el tema, es eso, se resume a esas dos cosas. Lo interesante es que después de estar esa experiencia linda que vivimos ahí, que yo también viví en lo personal porque yo nunca había hecho radio, nunca había puesto otro micrófono. Ellos sí venían haciendo Pasar la Onda, que lo transmiten los jueves a la noche por pasarlaonda.blogspot. Y ellos ya venían trabajando. Y yo me acerco a ellos, les presento así el proyecto y empezamos ahí, se armó. Y desde ahí vinimos para Moreno. Exactamente. Vinimos a una radio. Nacho, contá tu experiencia. Hay que vos. Caímos acá un día, un cumpleaños encima tuyo. Así que el día después venía el asado, era como que veníamos con otra idea ya acá para el piloto. Sí, yo, Emanuel de Mundo Bullicio. ¿Qué se sentía trabajar con Javier? Un garrón, igual que ahora, digamos, ¿no? Lo mismo que conocerlo. El mismo problema era. Es cierto que Javier en su momento estaba hablando pausado al estilo Maradona porque tenía por ahí alguna sustancia en el torrente sanguíneo. Varias sustancias. ¿Se puede especificar más, por imagínate favor? Que venía con artículo de limpieza todos los días y quedaban las botellas vacías. Imagínate todas las sustancias que tenía encima. ¿Es verdad el mito ese de que se clavó dos Viagras con vino y lo tuvieron que sacar en una ambulancia? De sí. Urgencia en medio del aire. Parado, parado salía. Sí, costaba meterle el ascensor porque lo ponías acostado y no entraba de largo. Lo ponías parado y no cerraba la puerta. El grito de las chicas ni te cuento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Violador! ¡Joder, llamen a la policía! ¿Estás seguro que eran chicas? ¿Estás seguro que eran chicas? No, no me di vuelta a mirar, yo no. Y Nacho gritando. ¡Ah! Sentí algunos toqueteos en el ascensor. Sentí algún acoso físico, verbal, psíquico para, también. Era un pero departamento. Bueno. Piso. Octavo. Décimo, siempre me equivoco con el décimo, octavo, o sea, departamento. Él se acuerda hasta el octavo, después no se acuerda. Cada vez después ya no era muy alto. Ahí ya perdía, me pegaba la pasta y perdía la memoria y ahí ya. Te apunaba, negro, Me apunaba, cada chambi en lo bajo, me apunaba. Bueno, así que bueno, ahí empezamos con esa linda experiencia, Nacho, y después nos mudamos acá y se hizo un poco más oficial, ¿no? ¿Esto? ¿Oficialista? ¿Ahí es oficialista? Bueno, así que bueno, che, esta es un poco la historia del Mundo Bullicio. Yo en realidad venía trabajando con el teatro y a mí siempre me había interesado lo que era el tema de la palabra, ¿no? Por eso me movió la radio, ¿no? O sea, tener un medio para poder hablar y que fundamentalizar la palabra y la oratoria y poder. ¿Era eso o hacer de evangelista? Era eso, buscar un trabajo de gendarme. Y dije, la radio. Pero los gendarmes no Zafa. Hablan. Pegan. Eso por ver. Es otra manera de hablar. Con eso te dice... Hablan los bastones. Claro, ese. Te hablan los bastones. Parece la abogada que lo defiende a los barra brava, esa Jambo, ¿viste? Ah, no te metas con mis chiquitos, dice la mina, alto, delincuente, los barra brava, la mina dice, no te metas con mis chiquitos. Eso es lo que viene acá, ¿no? Dice eso. Dice eso la verdad. Son simples hinchas, yo escuché, son simples hinchas, claro. Parece cerrado nada más. Gente hermosa. Bueno, así que empezamos desde ahí, empezamos a trabajar un poco con el humor, la actualidad, la crítica, pero siempre manteniendo como una connotación social, ¿no? Siempre manteniendo la crítica abarcada del humor, la crítica constructiva, ¿no? Y poder demostrar y poner sobre una mesa un tema que está pasando, ¿no? Y generar la discusión y la contemplación o la opinión. La bronca, sino la gente, ¿no? La bronca, sos un hijo de poca, lo que yo no entiendo, digamos, como de digamos, FM Moreno, radio comunitaria, con contenidos. ¿Cómo los aceptaron? Para mí no escucharon el programa. ¿Vos decís que no? Para mí fue por mi cumpleaños, que era justo mi cumpleaños y dijeron, dejalo. Vamos a hacer un regalo a este pibe, mirá. Dejalo. Sí, ¿no? Mirá la cara de ti, ilusionado. Martín, pose el aire, Martín. Pará, no le dejan yo las bolas, no le pará que te llevan los pibes al colegio, ¿viste? Ya los pibes al colegio de Martín. Martín, la verdad enfrente. Martín. Bueno, che, ya estamos en hora, ¿no? Che, es sábado, la hora, 10 de la... Es la hora. Sí. Es la hora. Es de 10 de la noche hoy, en el patio de los Nadie. Estamos festejando nuestros 2 años, así que los invitamos. Sí, le mandamos un saludo grande a la gente que nos vino acompañando también este tiempo. A la gente como Correpi, que nos dio una mano muy grande acá, del Partido Obrero. Gente de la Alameda también, que estuvo participando. A mucha gente que... pudimos hacer entrevistas, ¿no? Y a todos los que nos dejaron colgados, que colgaron las entrevistas, que no quisieron salir porque escucharon previamente el programa también. Y que no están de acuerdo con nosotros también. Y a toda la gente que entrevistamos y salió de entrevista de mala gana sin querer hacer la entrevista, eso es doble, eso es mala onda. Principalmente última, todo tuyo, principalmente. ¿No? ¿Cómo? Que principalmente es todo tuyo. La ¿qué onda. Dijiste de mi vieja? No, pero tu vieja fue entonces la que... ¡Pegale, Javi, pegale! ¡Pelea! Pegale, fue la que Javi, le mandó pegale. La policía ese día. Que venía con todo el narcotráfico, que vivía todos juntos en la puerta de la radio que vimos. No, eso era tu casa. Te estás confundiendo. Ah, era mi casa. Yo de mi madre podía decir cualquier cosa, pero eso sería incapaz. No, eso mi hija era así, odiaba a los milicos también. Mala onda. Y uno es genético, entonces. Y uno cuando se cría en lugar, en un barrio así, el hobby era pelear con la policía. El hobby era que pase patrullero. Yo me acuerdo, yo te lo contaba, a ver, insólito. ¿Qué patrullero, Estábamos en la esquina, éramos pendejos. Estábamos en la esquina y pasaba patrullero, ¿viste? Teníamos 14, 15 años. Y nosotros le decíamos, ¿qué pasás por acá? Por acá no pases más, O sea, era chicos, cualquiera. ¿Ustedes se dan cuenta que estaban armados, que se querían gatillaban? No, chau, éramos Javi. Todos pibes trabajadores, estudiosos, no, nada que ver. Pero estaba esa cosa ahí. De... ¿Qué haces en el medio, boludo? Bueno, uno tiene que estar con otro estilo de gente, no puede estar con la gente. Adamos dijo el mosquito. Adamos dijo el mosquito. Bueno, eso quiere decir que en un pasado Javier estudió, hablaba bien, se expresaba bien, se vestía como la gente. O sea, era una persona. En otra vida, no en el pasado. Ah, ¿no? Otra vida, perdón. Está muy concentrado Javier, se olvidó que está al aire. Chicos, tiene una CB, preguntale de qué color es el cielo. No, me está mandando por mensaje de texto el tema de los patios de la noche. Chicos, estoy, me está mandando una CB en cualquier momento. Sí, me doy cuenta. ¿Vos querías ser empresario? Ahora bancatela. No, yo no quiero ser empresario. La verdad que no. Bueno, a ver, recordame, ¿a qué hora? ¿Qué va a pasar en la fiesta? Porque chicos, yo estoy perdidísima. 22 horas arranca. Hable, maestro. Hable usted, maestro. A las 22 horas en el patio de los Nadies, Jolly 608, puedes arrancar, que arranca, mejor dicho, a partir de las 22, proyecciones, vas a tener circo, vas a tener malabares, vas a tener bandas, vas a tener ¿Qué bandas? A tener música, no influencia, el Club de los Mutantes, que se curta. Tira otra más. ¿Después va a haber bailongo? Va a tener bailongo, va a tener fiesta, tenés una exposición de... ¿Cómo se llama? No me salía la... Artista plástica. Eso mismo, no me salía la palabra, muy difícil. Y sí, sos hombre. ¿Es verdad que viene sumo? Estamos en eso. Sumo. ¿Es verdad que la seguridad la hace burlando? Estamos viendo eso, pero está complicando que venga Moyo. Los demás están todos confirmados. ¿Lo viste? Chavo, ¿por qué Moyo? No sé. ¿Moyo Ricardo o el hermano? ¿O Omar? Omar, no sabemos a qué, pero bien. Bueno. Queremos aclarar que el show de stand-up de Pino Solana, hablando del tren Sarmiento, se suspende también. Se suspende, no, Pino no puede, no le da el corazón y tiene miedo de venir a Conurbano tan de noche. Así que pero vamos a ver a Lilita Carrió con la Republiquita, haciendo así tipo... Hablando de la bulimia, ¿no? La bulimia aplicada a los juguetes infantiles, ¿no? Y Vilma Ripoll, ¿va a bailar árabe o no va a bailar árabe? No, Charleston. Charleston. Con la remera de Frondizi. Mirá vos. Y bueno, y ahí la gente explota, ¿no? Es habitual que la gente pero... diga... Pero ay, vienen, ¿no? De la vienen. Sota contando chistes de cordobés. No Otasei. Bueno. Es al mismo que quería verte, digo, fuera de joda. Otasei y Mariano Hues haciendo coro. ¿Coro? Qué lindo. Otasei y Mariano Hues jugando un ping-pong, decidiendo la gestión pública a través de un ping-pong. No. Va para mí. Qué así. Interesante, Javi acaba de caer la yuta. Bueno, María Carmen Verdú, por favor, atendé el teléfono. Y hay gente vestida de verde, con un móvil verde. ¿Qué? ¿Esa fiesta de disfraces? ¿Esta fiesta de disfraces, chicos? ¿Vienen disfrazados? ¡Qué buena onda! Hay que ver si tiene salida por atrás la radio. ¿Dónde? ¿Qué paredón era? Che, pará, no digamos esas cosas. Si después del 83 no hay más violación de derechos humanos acá en Argentina. No sé, yo nací en el 82, no me acuerdo. Mira, ya se la joven. Ella nació en un tanque sobre las Malvinas. En una villa nací, fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde enfrentar la adversidad. Bueno, vamos a dejar de lástima y dar vergüenza al mismo tiempo, todo junto, y vamos a ir a una propaganda, ¿les parece? Una propaganda buena. También agradecer a Graphic Under, que nos apoyó también estos dos años, siempre así. Yo no me enteré que me haya apoyado. Wow. Estás hablando mal de Graphic Under, Que no apoya a la gente, Yo no me enteré, yo no sentí nada. ¿Ustedes sentieron algo? ¿Que la apoyo? Un Viagra para Graphic Under. Nacho, una tocadita de Graphic Under. Nacho se toca atrás, no sé por qué. ¿Qué? Viejos recuerdos. Altas épocas de Graphic Under. Pensé que ibas a seguir así. Muy Under. Bueno, no, fuimos. ¡Order! ¡No! Bueno, gracias también, Fenab. Este país es hermoso. Este país va a preso un boludo que roba un celular. Los niños, o sea, decía, encima el chabón le puso feliz a los niños, boludo. Es hijo de su madre. Yo a veces pienso que es demasiado. Es hijo de puta, no hay otra. Es perverso. Y les hacía hacer pan dulce encima. ¿No? Chao. Vamos, chao, suerte.

¡Era un no! ¡Era un no! ¡Evangelista! ¡Aleluya! Nacho, ¡puedo caminar! ¡Puedo caminar! Nacho, así este u... Titanic es tuyo. Esto. Gracias. Manejaste. Estamos que... escuchando la banda del Titanic que va a estar tocando de anoche entonces, ¿no? A una de las tres bandas. Porque va a estar tocando. ¿Qué tita, por favor? No, déjalo hacer con el celular lo que quiera. Claro. Yo les comento, Nacho habla y hace girar un celular y me enferma porque se me hace que se va a caer, se le va a romper. No me voy a caer. No sabes cuidar. No me voy a caer, le dice. Nacho, es muy temprano para caerme todavía. Este para... segmento no te lo voy a decir. Segmento, bueno, Nacho, estamos hablando. Momento. Lo que estaba contando es que esta es una de las bandas que va a estar tocando en el... No, por favor, quédate quieta, nena. No, dejá de llamar la atención. ¡Basta! Bueno. ¡No, ya basta! ¡Basta! Es como el nene, ¿viste? Pero... Mamá, me compras, mamá, basta, me compras, mamá, basta, me compras, mamá, basta, mamá, mamá, basta, mamá, me compras, mamá. Dale mamá. Una opción, Luisa. Al quinto me compras en adopción. No me den en adopción. O un banda. Sí, o un banda. No me den en adopción, nadie me va a querer. Sí, no, parece algo así. Dale, basta. Bueno, lo que decía, no, cállate la boca. Escucha. Y Javi también. Javi, cállate. Sí, a la escucha. Emma, por favor, ¿puedes coordinarme la mesa acá? Dale. Vos hablá, yo los mantengo con la mano en la boca. Relax. ¿Te parece relax para volvemos arrancar? A hacer el viejo y querido WOM. Vamos. Dale. Uno, dos, tres. La WOM. La WOM. No se entiende bien la postura sindical de los maestros. La WOM. La WOM. Y los calóricos se caen a pedazos. Larga celular, boludo. La WOM. La WOM. Con el guagua. Con guagua. Fiesta. Basta, Nacho, habla, por favor, basta. Basta. Me cagaron el segmento, como les contaba. No, le estaba hablando de que esta es una de las bandas que va a estar sonando hoy a la noche en la Casa de los Nadies, junto a... ¿Me calmo? El Club de los Mutantes. Escuchemos un poquito del Club de los Mutantes, por favor, Matías, como estuvimos haciendo a lo largo de este programa también, que escuchamos junto a Que se curta. Con la música. Bueno, estamos escuchando el Club de los Mutantes, un poco más de rock, también un poco más ska, pero más para el lado del rock, no tanto como Que se curta, que es más ska, más balcánico, aunque me mires con esa carita. ¿Quién está mirando mal? ¿Quién está mirando mal? Noelia, dijimos que la cortábamos, basta, cortala. No me dejan concentrarme, no. Loco, Nacho, basta, Noelia. Así se rompe cabeza hasta arriba de la mesa, deja hinchar las bolas, dale. Es que no lo entiendo. Basta, Noel, Nacho. Por favor, chicos, explícale que se deja su carita, no son rompecabezas esos. Es un espejo que tenés arriba de la mesa, nena, no es un rompecabezas. No, no entendía. Se quería poner los ojos. ¿Y la plasticola para rompecabezas dónde está? ¿Hay que pegarlo o no hay que pegarlo? ¿La plasticola? Bueno. Seguí, Nacho, por Nacho, favor. Seguí, no le Nacho, hagas por caso. Favor, Nacho. Mati, me cortaron el micrófono de todos individuos. Le salió el liceo de adentro. Esa la... Le salió el liceo naval de vuelta. Está bien, pues está bien, está bien. Un poco de dictadura está bien. Dale. Perdón, bueno, como estaba diciendo, esto que está sonando es el Club de los Mutantes. Me gustaría pasar un poco del tema de influencia. ¿Hay algo de influencia, Mati? No conseguimos nada, ninguna influencia. Bueno, para, nada, para los que no saben, que no tenemos este momento para ponerles, pero es la banda que Tararé estuvo tocando el año Usted pasado. Usted disfrazas para agradar a los demás. Bueno, lo que conocen es el tema de no influencia cantado por Noel. Versionado. No me maten, no me maten, por favor. Versionado. Bueno, estuvo bien de repente, porque cantó un tema de no influencia, por lo menos. La quiso remar. Pero ahora, basta. Si querés cantar de fondo mientras. Claro. Bueno, esto que estamos echando de fondo es una canción de no influencia que van a estar cantando hoy. Tocando, mejor dicho, no solo cantando. A la noche también en el patio de los Nadies. Así que vengan, Jolly 608. Tenemos una fiesta con todo esto y muchas más cosas como estuvimos contándole antes. Nacho, ¿estas bandas que están tocando tienen algún disco salido, algo por el estilo? ¿Cómo es la movida de ellos? Que se curta tiene el disco que homónimo se llama. No que se llama homónimo, sino que se llama Que se curta. Ah, pensé que se llamaba anónimo. Te dormiste el mate, además no te das ni idea. Buenísimo, entonces olvídate, como un puntero político le roba los planes a la gente. Así dices, tú, esto para mí. Algo parecido. Y bueno, que se curta, te decía, tiene un CD que sacaron. ¿Que se curta son de acá del oeste? Que se curta son de Capital, digamos, de Devoto, básicamente. Sí, Devoto, Flores, por ahí sería. Flores, Floresta, toda esa zona. No entiendo la diferencia. ¿Entre Devoto y Flores? No, entre Flores y Floresta. Esta. ¡Ja! Y... muy bueno, chico. Ahí va. Este es un temazo, ¿eh? ¿Quieres poner como cortinar? Súbelo un poquito. Súbelo. Y abrí el micrófono que da vuelta la cantada. Atormentado la vida en este mundo, en un cielo que ya no puede más. Sí, sí. Alimentando tu juego cantando, sin sentido. Este tema me gustaría cantar de la noche. Podemos tramitar tranquilamente. Tranquilamente lo podemos tramitar. Lo tramitamos. Mira, escucha el tonito, escucha. Es la ley la que te ata y no te deja ser. ¿No? La oveja, boludo. La oveja. La oveja negra, mira con esos pelos, claro, está, lo encontré, Javi. La oveja de Moreno, folclorista. Te dejan ver. Yo tengo varias voces. Es una voces. Fusión de una oveja con Peñón Fijo. Javi, Javi, cantá, Javi, cantá. Si nada de esto parece demasiado. Es la batalla que no tiene final. Ahí está. ¿Vos tenés influencia? Mira, a ver. Che, Nacho, vamos a escuchar, ¿te parece, Nacho? Esto es no influencia, lo que queríamos decir. Encontramos material que estaba oculto en la computadora de la radio. La dejamos sonando un rato. Gracias, Don Mati. Mati, gracias. Apretando botones como un campeón, ¿eh? Bueno, escuchamos No Influencia, Nacho. Estas son las tres bandas que van a estar sonando en el día de hoy a la noche. Así que si quieren venirse, ya como les dije, las repetí varias veces, Jolly 608. Así que bueno, estén invitados. Hemos pasado una tarde agradable, furiosa, rápida, furiosa. Pero bueno, se debe, ¿no? A la emoción que tenemos. Desopilante. A la emoción que tenemos de estar festejando 2 años de cumpleaños. Y también, en lo personal, aprovecho. Agradecido... Sí, acabo de lutar, perdón, soy un ser humano, también voy al baño, me como los mocos, hago un par de cosas también. Me equivoco como un ser humano. Epa, también. No a te veces. Equivoques si vas al baño y te comes Nacho, los mocos. Nacho, sí. Nacho, lo tuyo. Ven, ese es Nacho. Bueno, y también en lo personal estar agradecido al grupo de trabajo que hemos formado también acá en el programa. Este programa tiene que estar filmado. La mayoría de cosas que se pierden son las que. Chicos, go, chicos, stop. Chicos, estamos stop. En el programa de radio. A ver si se rescata. Revipolar la mina. La saca una 9. A ver si nos entendemos, No, bueno, también el grupo de trabajo que hemos formado acá todos los sábados. ¿Y yo cuándo llegué? Muy contenta. Bueno, Noe, con él nos conocimos en el taller de radio. Pero, aunque no parezca, hicimos un taller para perfeccionarnos nosotros. ¿Y qué pasó? Creo que un poco nos perfeccionamos, un poco, bueno. Nos apuntalamos un toque. Ahí nos conocimos y ahí también, hay que decir modestia aparte, Emma estaba también acá entrando partiendo a la radio. Se sumó también al proyecto. Y también otra persona que se sumó al proyecto que está comprometida con esto. Desde otro lado es acá el señor Matías Salomón. Un aplauso para Matías que nos banca, loco. El señor de los botones. El señor de los botones. El cirujano porque opera. El botón. Cirujano. Cirujano porque opera. Pero no solamente porque el tipo apriete bien un botón y nos haga la gamba y le ponga buena onda acá detrás de la pantalla. Y no les dé besos a ustedes a escondidas, todas esas cosas. Que lo chapemos en el baño. No solamente eso, sino una buena persona, un tipo piola, un tipo que uno se puede confiar. Así que también agradecido. También yo estoy agradecido a veces de conocer gente, ¿no? De poder conocer gente piola. Bueno, no, de vos también, está bien. Bueno, está bien. Gracias, chicos. Está bien. Muy conociste buena. Gente, si conociste Noes también. Claro. A gente y a mí. Y Emma también, que menos mal que te piden andar armado, menos mal. Un lujo día... para vos que me hayas conocido. ¿Viste? Un día va a venir. Es el egocentrismo personificado, el chabón. Un día va a venir armado, tipo, va a ser la gran Carmen de Patagones. No, porque no me voy a gastar balas al pedo. Y tiene medio cara de pantrista así también, medio así atormentado. Sí, trató de pantrista. Que tenés cara, Karin. ¿Vos querés conocer el pantrista que tengo? ¿Querés conocer mi Cremona? Mostrarle la cara de pantrista que tenés, mostrásela. Será como se la mostraste a Mati ayer. ¿Subiste los pantalones, Emma? ¡Tac! Es así. Bueno, gente, hemos llegado al fin. No hace falta hacer eso, ¿no? Bueno, lo hicimos. ¿Quedó anotado? ¿Lo hicimos? Joya, lo hicimos. Bueno, ¿estamos al aire? Ya está. Ya no sabíamos. Hemos terminado, chicos. Ha terminado el programa. ¡Ay, no! Ahora de acá nos vamos a otra faceta. Nos vamos para el lugar, ya el patio de los Nadie, acomodar todo el lugar para darle la bienvenida a la gente a las 10. Nos vamos a acomodar todo, ya por suerte todo acomodado en la barra, hay que acomodar un poquito ahí jardín, las cosas. Y recordar que va a arrancar a las 10 de la noche puntual. Puntual, no, 10 y media, no. A las 10 se empieza con la proyección, porque queremos tener tiempo para poder bailar también, porque si no sale todo rapidito, sí, aparte, pegadito. Aparte yo no preparé mi show de Paquita de Yuya para no hacerlo. No hace falta. ¿No va mi show? De última, después. Su show de Isaura, y barrer y limpiar todo, si querés. Qué muy fachista. O de última esperanza. Muy fachista Isau. Qué fachista que es este pibe. Ah, de porque es del campo. Yo ¿no? te dije, no contrate gente de capital, gordo. Son todos así. Es nieto de Sanchorena, el libro azul de los patricios, boludo, de la familia. Bueno, gente, los esperamos a las 10 de la noche, sean puntuales. Los esperamos a festejar estos 2 años del mundo bullicio, así, chicos. ¿Va a haber cosas para comer? Va a haber patis, va a haber cerveza, va a haber fernet. Patis, cerveza, fernet, patis. Bueno, esas cosas. Lindo. Me parece que es propicio que yo me haga un costado y que cierren el programa uno de ustedes, que hablen algo. Hablamos, Nacho, que llegaste hace muy 2 minutos. Lindo estos 2 años que pasamos. Lamentamos, bueno, el ingreso de esta chica al programa. Pero bueno, está bien, hacía falta sumar una voz femenina. Con la voz de Emma no nos alcanzó, no nos cubrió lo que habíamos pensado. No era tan aguda, la de Emma no era tan aguda. Bueno, yo por mi parte quiero agradecer el espacio, que me hayan aceptado. Así, aunque me traten así, que me hayan aceptado como soy, que no me hayan mandado al Borda de nuevo. Y nada, que acá soy muy feliz y la verdad, lo que agradezco también a la radio es la no censura y que cada uno puede expresar libremente lo que piensa. ¡Hablá, nene! A ver qué piensa, decí tus sabias palabras, nene, es tu momento, hoy te convertís en héroe. De nada. Pará, Mascherano, enfermo. Bueno, no, dale, nada. Chiquito. Contento por, o sea, yo no llego a participar en los 2 años, pero igual soy parte de Mundo Bullicio, así que contento de que Mundo Bullicio cumpla 2 años. Y no, nada, me gusta pertenecer al grupo. Ojalá pudiera tener a otros, no a ustedes tres, pero bueno, hay que conformarse con lo que uno tiene, ¿no? Todos más o menos pensamos lo mismo sobre el otro, pero bueno, él cree que pertenece. Somos como un grupo de borrachos alcohólicos. O sea, no nos bancamos, pero... ¿Borrachos? ¿Borrachos alcohólicos? ¿Borrachos? ¿Sabés lo que caviar eso? Sí. ¿Sabés que es un borracho alcohólico, no? No, un alcohólico anónimo, quería decir. ¿Sabés cuál es la solución de alcohólico anónimo? Dar su nombre. Dejarse anónimo. Bueno, Mati... Muy malísimo. Malísimo. Emma, ¿algo más? No. Pero gracias por cortarme. Mira, re mal. Ay, porque no me dejó terminar y me cortó, pero igual no. Ah, qué feo que te cortes. Qué feo. No estamos acostumbrados a que hables tanto, nada más. Eso fue lo que pasó. No, bueno, nada de eso, lo que decía, me siento parte del mundo bullicio, la verdad estoy contento que sean 2 años y los esperamos esta noche que vengan y todo lo recaudado va a ser a beneficio de FM Moreno, así que vengan. Emanuel no va a estar armado, no va a estar armado esta noche. Sí, lo prometo, lo prometo. Prometemos que Emanuel tenga un poquito de mejor ánimo para hablar con la gente, prometemos eso. Mati, igual loco creo que es histórico, ¿eh? No habló tanto en el programa hasta el día de hoy. La verdad que lo que va de programa nunca habló tanto. Y tanto. Yo hablé con Pergolini y me dijo, mira, si no te pagan no hables más de 2 palabras. Y es lo que vengo implementando. Mirá, mirá las cosas que nos dice. Nos dijo Pergolini también lo que se hace con... Bueno, no importa. Mati, ¿vos qué pensás, loco? ¿Pensás, Mati? ¿Vos que escuchaste todo esto? Esperá, primero, ¿pensás, Mati? Es verdad, tienes razón. Me sale difícil pensar, pero nada, también contento de formar parte del mundo bullicio. Me gusta operarlos. Me gusta hacer este programa y nada, vengan a la fiesta. Pasale el Diego, que le prometiste. Después te paso la lista de cerveza. Y yo voy a estar en la puerta y sí voy a estar armado, así que... Y sí voy a estar armado, dice Chana, claro, yo sí voy a estar armado. Dispuesto a disparar. Que es lo más importante, dispuesto a disparar. Con balas. Bueno, yo agradecer a la radio FM Moreno, nos abrió la puerta, confía en nosotros. Y también recordar que hoy a la noche venir también más allá de festejar el cumpleaños de Mundo Bullicio es también colaborar con la radio, que la radio está pasando por una situación financiera bastante jodida. Sí, sí, esa cosa del ASCA y todo eso es mentira, chicos. Eso es para cagar a Clarín, nada más. Nadie nos ayuda, chicos. No, es mentira todo eso, es para la tribuna nada más. Así que bueno, al venir hoy también va a estar colaborando con la presencia radiofónica de FM Moreno y que siga acá informando en el barrio, ¿no? Tan importante de contar cosas que pasan a la vuelta de tu casa, ¿no? Cosas que realmente te pasan a vos, a tu vecino. Y lo importante, ¿no? También, cosas que hablan del estado de la municipalidad. Si no fuera por radio FM Moreno, vos no tendrás ni qué hace Wes, ni qué esto o aquello, ni la pavimentación, nada. Entonces es muy importante, ¿no? Valorar somos una voz medios. Alternativa. Una voz totalmente alternativa. Que no quiere decir que mejor o peor que otra cosa. Alternativa, nada más. Loco, chau, vamos todos juntos ahora. ¿Vamos así que a bueno. la fiesta? Igual no ¿vamos a la fiesta? ¿Vamos a organizar? ¿Vamos para la fiesta? ¿Pegamos la guirnalda? ¿Y la guirnalda? Pero escuchá, la guirnalda. Vamos. Pero vamos. Inflate el globo. Inflate el globo. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.